desde la ciudad de Buenos Aires, transmite AM690, K24 en radio, una radio como a vos te gusta. Lo que sucede en la capital federal, lo tenés en La Ciudad con Vos. Yo vivo en una ciudad. Idea, producción general y conducción, Carlos Pampillón. Donde la gente se va a la oficina sin un minuto de más. ¿Sabes dónde podés hacer las compras para comer sano, rico y sin gastar de más? Acércate a las ferias de abastecimiento barrial y encontrás cerca de tu casa los productos de estación más frescos para preparar tus comidas con lo mejor de lo nuestro. Podés encontrar frutas, verduras, lácteos, carnes, artículos de granja, almacén y una gran variedad de productos frescos. Conocé todas las ferias entrando a buenosaires.gov.ar. Buenos Aires Ciudad. En todo estás vos. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenas noches. Aquí comenzamos una nueva emisión de La Ciudad con Vos. Estamos por M690, K24 en radio. 4642-5533, 4642-5315, nuestras líneas de comunicación. Para escucharnos a través de internet, www.am690.com.ar. Comenzamos un poco este programa hablando del jugador Rodrigo Spíndola, que fue asesinado antenoche. Ambos de los que estamos en este programa conduciéndolo somos hincha Nueva Chicago. Hemos visto jugar a Spíndola, lo hemos visto transpirar su camiseta defendiendo los colores de Nueva Chicago. Y además de la persona, que no hemos conocido en términos personales y profundamente, y su familia, obviamente le enviamos nuestras condolencias, un gran abrazo a todos y fundamentalmente el pedido de todos, que es el de justicia, el de esclarecimiento del hecho, el de la condena también a los culpables de semejante atrocidad. Hay un pibe que deja a un chico de 3 años, a su esposa, a sus padres, todo un entorno de amigos y familiares que hoy están viviendo un momento de dolor terrible ante un hecho que realmente a la gente normal nos resulta incomprensible, ¿no, Mariana? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Carlos? La verdad que comparto tu comentario y bueno, nomás decir las condolencias y ante estos hechos de gravedad. Es difícil decir algo, porque creo que la realidad nos conmueve y nos sorprende una vez más. Y bueno, es el momento de la Argentina que nos toca vivir. La violencia creo que es uno de los rasgos particulares que hay en esta ciudad, y creo que también es algo que me parece que más de fondo, que es en los conglomerados urbanos hay mucha violencia y creo que es cuestión de los gobiernos y de todos los poderes de los del estados, Estado. De los estados en todas sus expresiones, ¿no? Que tomen medidas para resolver un problema que sabemos que viene de largos años en la Argentina y en toda la región. Uno siempre, cuando escucha a una víctima, la víctima en este caso son los, obviamente, Spíndola, que es el asesinado, pero sus familiares directos, sus amigos, ¿no? Y o en cualquier caso de estos que ocurren de asesinatos tan incomprensibles como este en ocasiones de intentos de robo y demás, uno escucha a veces cosas muy duras de parte de los familiares y son siempre entendibles y de comprender, ¿no? Porque no vamos a esperar que alguien esté en esa situación reflexionando y haciendo filosofía sobre un asesino. Entonces todo lo que se diga uno lo tiene que entender y comprender desde la situación que se vive, de la situación de víctima, ¿no? Lo que sí es, lo que uno no espera es de otras personas más alejadas en forma directa de ese dolor que seguramente queda para toda la vida, ese tipo de comentarios, ¿no? Más violentos que la propia violencia que dicen querer combatir muchas veces, ¿no? Yo creo que lo más castigable, en definitiva, es de aquellas personas que saben que son formadores de opiniones y toman el tema muy a la liviana, hablando hasta desde un sentido común brutal, que no contribuye al debate. Digo, sabemos que los medios de comunicación hoy ocupan un rol trascendental en la forma de pensar de las personas. Insisto, hay estudios, no es que uno está haciendo... Hay estudios de todas las ciencias, pasa acá, pasa en todos los países del mundo. No es que uno está haciendo un comentario revelador. Sí, lo que creo es que desde los medios de comunicación, los periodistas en particular, tienen que tener mucho cuidado a la hora de informar, más en un hecho tan sensible como una muerte. Tal vez en este caso nos toca muy de cerca porque es un jugador de Chicago y desde lo humano, una persona joven con una familia que bueno, actuó en defensa de su integralidad y la de su hijo y su esposa. Así que la verdad que mucho más no queda para decir. Sí, creo que se tiene que tomar con seriedad el tema, que es un tanto la justicia como el poder legislativo, como el poder ejecutivo, tiene que buscar soluciones, porque es un flagelo que se viene arrastrando hace largos años y que también hay que pensar por qué se da. Obviamente que yo no voy a pedirle, como decía Carlos recién, reflexiones críticas a los familiares y a los allegados de la familia. Sí creo que como sociedad tenemos que pensar los motivos que nos llevaron hasta este punto tan crítico, donde la vida no tiene valor y donde la violencia es un valor en sí mismo. Es sin duda el Estado en todas sus instituciones, ¿no? Como antes lo comentabas vos, quien tiene que ocuparse de este tema y empezar a buscarle soluciones. Algunas soluciones serán a futuro y tendrán que ver con la educación, tendrán que ver con la no exclusión y con muchas otras cosas, pero también hay políticas para todos los días, hay prevención, y vemos como que estamos un poquito solos en la Argentina, los ciudadanos en general. No es de ahora, no es para echar la culpa a quien estaba hace 5 meses ni al que estaba hace 10. Esto es algo que viene en degradación desde hace muchísimo tiempo y que hasta ahora nunca se le han encontrado soluciones, ¿no? Lo peor que hay es el discurso hipócrita de algunos políticos, el discurso hipócrita de algunos medios de comunicación. Y ahí digo, donde yo pongo la mayor gravedad, porque hacerle creer o pretender hacerle creer a alguien, no sé, que esto se puede solucionar si hubiera una pena de muerte. Y entonces del otro lado les vas a explicar que el tipo, sabiendo que si queda un testigo, por ahí va a la cadena perpetua o a la muerte, entonces prefiere el tipo, como no le importa su vida ni la del otro, mata al tipo, mata a su víctima, y es como que le queda una ficha más para seguir jugando. Ahora, si no se habla así crudamente, digo, y se entiende que en ningún caso es defender a un delincuente, sino buscar las mejores maneras para que, en todo caso, esos delincuentes que existen hagan el menor daño posible, y si se pudiera reinsertar la sociedad, ni hablar, que sería lo mejor, ¿no? Ahí alguien me hablaba ayer de una persona, no voy a hacer ningún nombre, pero me hablaba de una persona, ¿te acordás de tal? Sí, bueno, sabés, viene con el pibe, juega la pelota, no sabés que bien que está, que labura, está laburando en tal lado, y a mí me alegra, porque antes había tenido otra vida. Es decir, si hay casos que vos ves, es porque hay casos que se pueden repetir, ¿no? Y cuando vos ves que una persona estaba en ese camino y pudo retomar una vida diferente, inserción social, de formar una familia, de trabajar, eso realmente te reconforta, porque también te muestra de que si algunos pueden, se puede con muchos más también, ¿no? Pero ahí tendría que estar el Estado, y es donde parece que mucho no aparece. Eugenio Raúl Zaffaroni, que es uno de los ex miembros de la Corte Suprema de la Nación, habla mucho de esto, es muy crítico del sistema punitivo actual, y él lo que dice a grandes rasgos es que mientras más represión, mientras más personas institucionalizadas en cárceles estén, menos soluciones vamos a encontrar. ¿Por qué? Porque el sistema actual, que no, o sea, tiene largos años, o sea, el sistema carcelario de la Argentina vino de la mano con la construcción del Estado Nacional, que después está... Creo que en unos minutos vamos a poder hablar con un especialista de la historia argentina. Entonces, de alguna manera, mientras exista este sistema, y también que refiere a la justicia, donde lo único que se hace es encarcelar al culpable o no, porque hay un dato que es oficial, que el 70% de los detenidos en Argentina están en prisión preventiva, que quiere decir que no hay una sentencia firme, entonces hay mucha gente que está... muchos años detenido y después la justicia indica que no es responsable del juicio del delito al que se lo acusaba. Entonces, habría que repensar no solo el sistema político, cómo están las leyes, sino quiénes son los que consideran qué es delito y qué no. O sea, es un debate que se tiene que dar en el ámbito político y muy fuerte en el ámbito judicial. Porque si seguimos tomando los mismos caminos para resolver los problemas, creo que muchas soluciones nos vamos a encontrar. Ahí está, vamos a ir a la tanda y enseguida vamos a estar ya con la visita del profe Musir, que tenemos acostumbrado al bloque de historia en el final, hoy lo tenemos aquí, es el placer y el gusto de tenerlo presente, así que después de la tanda lo vamos a presentar. Parrilla, restaurante Ranqueles Pampas, 4635-5096, Ranqueles Pampas, Larrazábal 1254 a metros de Alberdi en Mataderos. ¿Sabes dónde podés hacer las compras para comer sano, rico y sin gastar de más? Acércate a las ferias de abastecimiento barrial y encontrás cerca de tu casa los productos de estación más frescos para preparar tus comidas con lo mejor de lo nuestro. Podés encontrar frutas, verduras, lácteos, carnes, artículos de granja, almacén y una gran variedad de productos frescos. Conocé todas las ferias entrando a buenosaires.gov.ar. Buenos Aires Ciudad. En todo estás vos. La naturaleza te llama. Hacete una escapada a las cataratas. Apart Hotel Terra Iguazú. Departamentos totalmente equipados. Aire acondicionado, ropa de cama, desayuno y wifi. Espacio de quincho con parrilla y piscina. Terra Iguazú, tu lugar en cataratas. Consultas y reservas al 037-57-421-931. 037-57-421-931. O en nuestra web www.terreiguazú.com. Muy bien, continuamos aquí en La Ciudad con Vos. Estamos por M690K24 en radio. El gusto de saludar ya al profe Musín, que hoy lo tenemos presente en el estudio. Siempre está acostumbrado a hacerlo telefónicamente. Hoy aquí en vivo y en directo. ¿Cómo anda, profe? Bueno, buenas noches a todos, como digo todos los sábados. Y realmente es una cosa como mágica, ¿no? De Mar del Plata acá, 403 kilómetros y estar de pronto. Y yo los vivo como si hubiera estado alguna vez en el estudio, ¿no? Porque es tanta la relación con Julio, con Mariano, con vos mismo, Carlos, que estoy muy cómodo. Es como una corporizar algo que ya existía, ¿no? La saludamos a María Teresa, de paso, sí, que siempre escucha y nunca participa, así que le damos la bienvenida también acá a la esposa de Eduardo Musín. Muy buenas noches a todos. Muy agradecida de estar acá. Es una cosa, una experiencia distinta estar dentro del estudio que escuchando por la computadora. Es médica o médico, ¿cómo se dice? Yo soy médico. Médico. ¿Médico? Bueno, es médico, así que después le vamos... Las nuevas mujeres son médicas. ¿Ah, sí? ¿El título dice médico? Mi título dice médico. Ah, y después es médica. ¿Después cambió? Después cambió, no me acuerdo en qué año, pero en los 90. Bueno, pues ya te podrías decir médica también, porque si teníamos la presidenta... No, yo soy médico. Yo tuve un presidente, no una presidenta. Bueno, mi apellido es Maistegui, soy vasca. Sí, ¿qué vamos a discutir? Vos fíjate que en mi caso, ella es médico, yo soy profesora. Porque como, y yo soy Mariana. Pero no, en serio te digo. ¿En serio? No, es broma. Mira. ¿Qué pasa? Como no estaban acostumbrados en los profesorados a que hubiera varones, entonces directamente imprimieron todos los formularios, firma la profesora, y yo soy profesora. Porque estaba todo preparado, no estaba, se ven los formularios viejos. No estaba preparado para los varones. Eran maestras, profesoras. Claro, claro. Bueno, hablando un poquito de profesores y profesoras, teníamos ganas con Mariano de conversar un poquito del tema de educación, ¿no? La semana pasada hablamos mucho de la Ciudad de Buenos Aires con el hermano de Mariano, bueno, lo habló Mariano, que es maestro aquí en la ciudad y aportó mucho. Y bueno, el jueves, mientras hacíamos el otro programa, las charlas en la parrilla, por la 104.7, veíamos una multitudinaria manifestación en defensa de la universidad pública, ¿no? Y de la educación pública en general. Y el cambio que le trajo la educación, ¿qué problemas o qué beneficios le trajo la educación? El cambio de gobierno, digo, ¿no? Bueno, mira, si vamos a lo que podría ser el menudeo, y vos encontrás, decís, bueno, tal punto de vista, pero no nos podemos engañar como que esto es una cuestión de puntos de vista. Acá hay una filosofía rectora. Es decir, la educación pública, gratuita, está dentro de una filosofía, está dentro de un proyecto de país. La educación para todos, la inclusión, es una buena palabra para un proyecto. Acá, ellos lo explican de una forma catedrática. Estuve escuchando en Radio del Plata como Slotoviazda reporteaba a la periodista de Clarín, donde explica que no es necesario para crecer ser universitario que alcanza... De la nación. Exactamente, sí. La periodista de La Nación. Entonces yo realmente son dos posturas absolutamente contrarias. Tengo una exalumna que no puedo nombrar porque la comprometería, que estuvo justo, por una razón, estuvo justo cuando el ministro de Educación trató a los senadores de la Comisión de Educación, los trató de ignorantes, así nomás, de ignorantes, de hipócritas, de ser punteros. La creación, dijo que la creación de las facultades en el conurbano era trabajo de punteros para afirmación territorial. Entonces, yo toda mi carrera la hice en el Partido de la Matanza, toda. Empezando desde el kilómetro 36-800, fui yendo hacia San Justo. Empecé al revés, siendo que yo vivía en San Justo. Empecé por esas partes. Después fui profesor en el profesorado y yo he visto a las chicas que salían del profesorado y se quedaban a dormir en profesor Padre Elizalde de Ciudadela, se quedaban a dormir en los refugios porque el 96 no entraba a los barrios. Entonces tenían que esperar hasta las 6 de la mañana durmiendo en un refugio las chicas en invierno abrazadas unas con otras porque no tenían dónde ir a estudiar las que vivían más allá del kilómetro 37. De pronto, lo que ha hecho por esos alumnos, por esa gente carente de recursos, de oportunidades, la Universidad de La Matanza, para empezar, lo que ha hecho es impresionante. Y tiene 60.000 alumnos. Hablando de la Universidad de La Matanza, yo soy alumno de la Universidad de La Matanza, sí. Estudio comunicación, y hay un dato que es muy interesante. Cuando yo voy con el auto, se ven muchos taxis. Entonces, yo hablaba con mi hermano, que es alumno de la UE, y me decía, ¿cómo que hay muchos taxis? Claro, porque muchos de los padres, los alumnos, son laburantes no profesionales. Entonces, que es un fenómeno que no ocurre en muchas universidades. Tal vez la UBA tiene una tradición distinta familiar. Entonces, en La Matanza, y como otras tantas universidades del conurbano, se da este gran valor argentino, yo diría, claro, que es la primera generación de universitarios en la universidad pública. Sí, sí, sin duda. Es que el primer escollo, aparte del lugar donde uno nace, los recursos, los trabajos de los padres y demás, es la distancia. Digo, porque ir de González Catán a estudiar a la Plaza Hubsay o a la Ciudad Universitaria, solamente un tipo que está acostumbrado a la autopista, country autopista Obelisco, claro, Puerto Madero, puede suponer ese tipo de cosas, ¿no? Sí, sí. Incluso... perdón, voy a aportar un dato. Los que nos están gobernando en este momento nunca anduvieron en un colectivo. Bueno, por eso lo digo. Sí, sí. A partir de ahí... El único colectivo que conocen es el del aeropuerto, que te lleva el avión ahí. El Metrobús, de la 9 de julio. Justamente. Mirá, cuando hablamos de estas cosas, yo no puedo desprenderme de lo que es mi experiencia de vida y todo lo que yo he vivido en esos barrios, ¿no? Vos sabés que esto que decís, son hijos de, ¿no? Mi papá vino de Italia con lo mínimo que le enseñaban. En esa época no había escuela, yo fui con María al pueblo de mi papá, son 10 cuadras por 5 cuadras. Entonces el cura les enseñaba más o menos a los pibes a leer para que puedan hacer el catecismo. Mi viejo hizo acá en la Argentina tercer grado por sus ganas, por su voluntad. Aprendió el oficio de tipógrafo y tuvo una pequeña imprenta que alcanzó para, hacerlo propietario a él y hacer que mi hermana y yo fuéramos a buenos colegios. Ya mis hijos, con un padre terciario, van a la universidad. Es decir, había como una escalera de esfuerzos, como dicen ahora meritocracia, con perdón de la palabra, como están usando mal el término, había como un escalón. Bueno, uno con un gran sufrimiento, suprimiendo consumo, suprimiendo ahorro, hacía cosas para que el hijo tuviera ese capital que era el estudio. Ahora, fíjate que estos chicos de La Matanza son de una generación revolucionaria, porque del padre analfabeto, de la mamá mucama, del padre que trabaja que no sabe ni el castellano, porque viene de la provincia o hablando la aymara o hablando el guaraní, de pronto ese chico, yo me lo cruzo en Mar del Plata, puede ser que ahora con lo que les estoy contando llore, porque me emociona que me los cruzo en Mar del Plata y les puedo decir colega y nos abrazamos los dos llorando. Es decir, yo digo, pude hacer algo con mi vida, mi viejo tenía imprenta, estoy con las letras desde muy chico, mi papá imprimía diarios y revistas de los curas, entonces yo estoy en contacto. Pero estos chicos que no tenían ningún diario en su casa porque no se compraba diarios, donde no llegaba la radio, donde había que caminar 20 cuadras hasta la Ruta 3 y después para ir un sábado a bailar a Ramos, ponele, cuando los dejaban entrar en Ramos, que estos chicos hoy tengan un título terciario o universitario. Y voy a llorar, porque cuando me encuentro chicas que vivían en estas casas precarias y que hicieron toda la secundaria con las mismas zapatillas y hoy me pregunta en Facebook por un mensaje privado, profesor, quiero hacer un posgrado, ¿cuál posgrado me aconseja? Y mi mujer te puede asegurar que me emociono hasta los tuétanos, ¿no? Realmente. Entonces, que digan, no, vamos a sacar las universidades del conurbano. Las universidades han sido revolucionarias, porque la movilidad social no fue en escalera, fue en ascensor. Y yo siempre digo que algunos cuestionan, bueno, algunos por un lado dicen que hay que arancelarla. Nunca aclaran si es por un problema presupuestario o para frenar el ingreso de determinados sectores, ¿no? Sí. Nunca lo aclaran demasiado, si es porque no hay plata o para que determinados, como hay que pagar, no puedan venir. Yo creo que es más lo segundo que lo primero. Totalmente. Si fuera solo un tema presupuestario, podríamos decir, bueno, dejemos de subsidiar la escuela donde van los más ricos y usemos ahí en la universidad para que vayan los más pobres. No, obviamente jamás van a hacer eso. Tampoco lo hicieron los gobiernos populares, eso, también hay que decirlo, porque le han dado la misma cantidad de subsidios, por ahí más, que en otros momentos. Pero eso ocurre. Y lo que siempre digo es, yo que inicié una facultad y no terminé la carrera porque a mitad de camino no me gustó más, me aburrió y preferí dedicarme a otra cosa, que era para contador público, con el peor de los contadores. Sí, claro. Pero el ingreso a la facultad, el paso por la facultad, genera toda una expectativa y una apertura mental para el que la pisa, aunque sea un ratito, muy diferente al que no lo logra, al que no lo hace. Solo eso ya vale la pena para que un ciudadano pase por ahí. Yo lo que no entiendo es el porqué de que todo tiene que estar bajo la lógica del mercado. ¿Por qué hay ámbitos que... ¿Por qué todo tiene que generar rentabilidad económica? ¿Por qué la universidad tiene que estar arancelada? ¿Por qué tiene que tener la idea de una empresa? Si la universidad es un bien público en el que todos nos formamos, en el que aprendemos a ser mejores personas, en el que adquirimos conocimiento técnico que también está aplicado a un proyecto de país. Entonces, ¿por qué el gobierno actual reaviva ese debate de la lógica del mercado, en definitiva, es? Y por otro lado, tratando de amplificar un poco lo que planteaban, a mí lo que me encantó lo que decía el profe de la movilidad social ascendente, que es un principio neurálgico en la sociedad argentina, y esta idea de poder pasar de la cultura oral, muchos de los sectores populares, a la cultura letrada, entre comillas, letrada, para no, porque tal vez uno no es una idea discriminatoria, sino justamente de poder adquirir ciertos conocimientos que van más allá de las experiencias familiares y otros ámbitos. Entonces, la universidad genera eso, que además de vos vas a estudiar una carrera de grado y te encontrás con el centro de estudiantes, te encontrás con la posibilidad de politizarte, te encontrás con la posibilidad de una actividad extracurricular, de una persona que tiene otra experiencia. Entonces, más allá de la formación particularmente, genera un espacio interdisciplinario que no tiene precio, que no se puede, no se le puede poner 10 pesos, que no tiene que ver con el mercado, que tiene que ver con la expresión humana. Claro. Sí, lo que vos estás hablando, estás aludiendo a lo que es la sociabilización, ¿no? Para no confundir con socialización, que para algunos es mala palabra. No, sociabilización. El chico, la chica se sociabilizan. Es decir, vos sabés que esto que decís no es un dato menor. Porque que yo los he conocido en lo que es el entorno de allá de los kilómetros, decíamos, y el entorno de ahora, y vos te fijás que antes, que no es un dato menor, el novio, la novia, ellos estaban, cuando te decían que eran chicos, te decían que hablábamos, había una materia en época de la dictadura que se llamaba formación moral. Entonces uno tenía que explicar de la familia y esas cosas. Entonces las chicas y los muchachos, el ideal de ellos, te estoy hablando de un segundo año, un tercer año, año 81, 82, en el medio del campo, no quiero nombrar qué barrio era, los chicos te decían, no, mi experiencia es una chica que sea buena, ¿no? ¿Y cómo es buena? Buena como mi mamá, que limpie las casas. Y la otra te decía, bueno, y a mí me gustaría un colectivero, ¿entendés? Entonces, esa cosa que tenían, esa mira corta, o decir, oh, ojalá algún día pueda tener una casa premoldeada, esa mira corta, la universidad se las alargó, ¿entendés? Entonces, hay muchos casos que ese primer novio, que yo le pregunto, y pero fulano, no, ahora estoy saliendo, o me casé, o el profesor tal, o no, mi marido es odontólogo, ¿entendés? O te dice, no, mi señora es maestra. Es decir, hay una apertura social en todo sentido. Es la capacidad de correr el horizonte de lo posible. Claro. Porque el límite... El límite del mundo simbólico propio, si uno no tiende a la sociabilización, es muy acotado. Genial lo que dijiste, porque está genial. Como bueno. Contrapartida, hay un sector económico que pierde mano de obra barata también, ¿no? Exactamente. Cuando yo quería aludir a algo que pasó así medio inadvertido, que es la queja que vino, y yo el barómetro Facebook, cómo a los chicos no se los va a aplazar a los de primaria. Sí, primer grado. A los de primaria. Entonces, ¿cuál es la idea? Enlazalo con lo que dijo de Angelis. Que los chicos vengan a la cosecha. No puede ser que haya tanta escuela en el campo. En el campo es común eso, dijo de Angelis. Exactamente. ¿Y quién es el representante de los trabajadores del campo? Bueno. Ya hablamos el otro día. Ya hablamos. Mirá. Un día estábamos en los fondines que nosotros acudíamos, que lamentablemente les cuento que en Mar del Plata los están cerrando, esas fondas lindas de trabajadores las están cerrando, una cosa, unos números que hoy se los pasaron por Facebook a María son desastrosos. Por baja de consumo. Claro, pero han no, el aumento de gas, el aumento de luz. En los últimos tiempos 30 comercios conocidos, 20 en una avenida, 10 en una calle comercial. ¿Los motivos? Económicos, cuentas de luz, claro. Sobre todo, servicios. El gas no ha llegado. Y falta consumo, porque con la gente que echaron, si hubiera multiplicación del consumo, se podría financiar todo eso hasta esa tarifa, pero es toda la vez. La pesca está parada, y de ahí los clientes eran los de la obra y los fileteros, que son los del mercado, ¿no? Yo te quiero contar una anécdota. Estábamos estacionando, y María, así, de reojo, mira a el trapito, el franela, ¿no? Entonces, le dice... ¿Vos cuándo te accidentaste vos? Y dice, el hombre le contesta, ahí fue hace 8 años o 10 años. Y María le dice, fue un día jueves, ¿no? Sí, dice, sí, porque yo te atendí en la guardia. El hombre tenía media mano cortada por una máquina de desbrozar cebolla. Como estaba en negro... así el patrón lo subió a una camioneta, lo tiró en el hospital, si te he visto no me acuerdo, y el Momo Venegas no apareció por ningún lado para decir este hombre estaba en negro sin obra social y un trabajador, dejó de ser trabajador creo que de 23 años para pasar a cuidar coches en el puerto de Mar del Plata. Bueno, hay un problema hablando de las tarifas, es uno de los problemas graves que se le está presentando a todo el mundo, pero en especial a las universidades, hablando de la educación. Vamos a ver cuando le lleguen a los colegios públicos también las facturas de luz y demás, ¿no? Porque esa parte todavía no se le está escuchando. Yo lo que quiero pero los saber... privados no, porque van a aumentar la cuota. Por eso digo, o sea, La subvención de los privados, ¿se la siguen dando o se la sacaron? Sí. Ah, bueno, ese es un detalle, ¿no? No a la tarifa, sino al colegio, sí. No. Eso es una cosa que yo siempre he sido defensor de la escuela pública. Tengo que ser sincero, porque uno me estará escuchando y me dice, profe, usted fue a la privada. Sí, es verdad, fui a la privada, pero yo defiendo la escuela pública. Eso pero, no tiene nada que ver. No obstante, digo... Estoy contrario a las subvenciones. A ver, ahora, si hay una subvención para una escuela privada, y esa escuela privada entonces cobra una cooperadora de 300 pesos por mes, es un subsidio que quizás esté bien aplicado y uno pueda comprenderlo, porque está igualado a la escuela pública prácticamente, porque capaz que en la pública también le cobren 100 de cooperadora. Ahora, que haya un subsidio y le cobren 4.000 pesos de cuota, claro, eso es una vergüenza, una barbaridad. No, te digo que ahí... Ese es el tema. Hay historias más inquietantes detrás de eso. Yo creo que... ¿Sabe por qué le digo? Porque le completo. Porque el Estado le da el subsidio, quizás 4.000 mangos por alumno, que sería lo que saldría la cuota. Uh-huh. El privado le cobra otros 4.000 y con eso le da las materias extracurriculares, que le llaman. Correcto. Y entonces el Estado bien podría, con ese dinero que subsidia, darle las extracurriculares a las del Estado. Sí. ¿Entiendo dónde voy? O sea, el sueldo íntegro lo paga el Estado. No en todas las materias, no en todas las currículas, pero no, bueno, porque después hay toda una situación con los extracurriculares que muchas veces están en negro, o sea, hay diferentes niveles de subsidio aparte, o de subvención. Mira, Carlos, yo te puedo asegurar que vos, si pudieras hacer una estadística de qué coche manejan los inspectores de privada, te llevarías una gran sorpresa. Porque lo que vos estás diciendo es lo que debería ser. Es decir, el Estado paga los sueldos y punto. Con la cuota, el representante legal o el propietario del colegio es el que se encarga de toda la parte de infraestructura. Pero hay trampitas. Hay trampitas como, por ejemplo... Uno de la que yo me opuse mucho, en tanto director de una escuela pública, era la del convenio. ¿Cómo era el convenio? ¿O cómo es el convenio? Vos tenés una escuela pública. Entonces, la escuela conveniada, una escuela privada, aquella matrícula que no pueda absorber la escuela pública la toma la escuela privada. Y el Estado le paga la cuota a cada uno de los chicos. Para que suceda eso, la escuela tiene que estar a 16 cuadras como mínimo de la escuela pública y con una zona de que no haya asfaltos, que no haya vereda o iluminación. Y yo te aseguro que había escuelas conveniadas a 4 cuadras. Y la escuela conveniada, como el padre le da un cierto estatus, llevar al chico ahí, fundía a la escuela pública. La escuela pública cerraba cursos y la escuela privada crecía. O sea, no todo es tan claro. ¿Tiene idea cuántas escuelas públicas secundarias hay en Mataderos? Una sola. Ajá. 18. Después hay una escuela de arte y alguna de música. Y está la lucha histórica por el polo, claro, educativo. No hay escuelas en Mataderos, ¿no? ¿El Ola Mora pertenece a Matadero? Es de arte. Sí, sí. Creo que está, sí. Claro, por eso, una de arte, uh-huh, y otra musical. ¿Cómo? Allá es Villalura, acá dice Julio. Pero hay una de arte, ¿no? Lo que pasa, no sé si es el nombre de la institución. ¿Es esa o la Fernando Fader? Una de las... Sí, hay una de artes y otra de música. Y no hay más escuelas públicas en Mataderos. El resto es toda escuela privada, la mayor parte parroquial, ¿no? Entonces uno está viendo el mapa también de la educación en la zona sur de la ciudad y lo que es en la zona norte. Pero ojo, que acá... En el distrito más rico. En 8 años país. Macri no hizo una sola escuela en Mataderos. Pero en 8 años Ibarra tampoco. Digo, para ser muy justos y muy claros. Es de mucho cuidado con ese tema también, ¿no? ¿Vamos a hablar de historia hoy? Sí, por supuesto. ¿Tenemos un tema? Por supuesto. Día el título, nomás porque vamos a escuchar un... ¿Le gusta Lito Nebbia a usted? ¿Cómo no me va a gustar? Yo qué sé. Lo elegí yo. Yo me quiero llevar los elogios, Sí, ahí está. Porque sí, acá el compañero, si no se... Sí, pero no llegué a tiempo. Bueno. Como leche yo arriba. Soy el autor de la idea. ¿Qué tema de historia? Burgueses, burgueses, burgueses. Ese es el título. Burgueses. Bueno, Lito Nevia. ¿Dónde podés hacer las compras para comer sano, rico y sin gastar de más? Acércate a las ferias de abastecimiento barrial y encontrás cerca de tu casa los productos de estación más frescos para preparar tus comidas con lo mejor de lo nuestro. Podés encontrar frutas, verduras, lácteos, carnes, artículos de granja, almacén y una gran variedad de productos frescos. Conocé todas las ferias entrando a buenosaires.gov.ar. Buenos Aires Ciudad. En todo estás vos. Viento, dile a la lluvia, el tema que eligió Mariano Jorge de Lito Nevia, y que, un poco para empezar este tema de historia, burgueses, burgueses, burgueses, ¿qué pasó ahí? Bueno, voy a ir al tema, primero quiero contestarle a mi señora, sí, que viniendo para acá me pregunta, ¿quién fue Pola? Fue una... Pola es la calle que tenemos acá, una cuadra. Exacto, fue una mujer, Policarpa Salavarrieta. Pero dígalo más despacio que no se entendió, o sea, la gente dice, ¿qué dijo? Policarpa Salavarrieta. Lindo trabalengua. Y por eso le pusieron Pola. Era una mártir, porque cuando la independencia era una fogosa líder y fue atrapada por los españoles y murió en el tormento. ¿Ah? Así que es una heroína. No, ni idea. Una heroína latinoamericana. Vamos a tener que leer un poquito más el librito de Felipe Vecchio de las calles del barrio. Vamos. Así el Pepáfero nos sorprende con tanto, por lo menos. Le podemos hacer frente, por lo por menos. Por lo menos con la del barrio de Matadero. Claro. Tampoco soy taxista para estudiarme toda la capital. Claro, me encantó. Bueno, ¿qué pasa con los burgueses? Bueno, burgueses. Lo que se hace una exageración en el día de hoy, como que todo lo que significa capitalismo es extraordinario, es la panacea universal, es la libertad humana, pero se queda la gente que defiende esta idea a mitad de camino. O sea, no cuentan toda la historia. Y hay un poco lo que en filosofía se llamaba nominalismo. Decide el nombre de la cosa, pero no el concepto de la cosa. Entonces te dicen capitalismo y hay mil formas de capitalismo. Y te dicen subsidio y hay mil formas de subsidio, incluso dentro del capitalismo. Entonces, cuando uno se pregunta cuándo se inició el capitalismo, a mí se me ocurrió siempre tratando de darle a los queridos oyentes una forma de tener alguna herramienta discursiva para que no le vendan una víbora tan fácil, ¿no? Para que no le enrojen la víbora tan fácil. Entonces, ¿cómo nace la burguesía? En el siglo XI, siglo XII, se da un proceso complejísimo dentro del feudalismo que se llaman las cruzadas. Entonces, ¿cómo los señores feudales? Y para explicar, un señor feudal es un señor de un pequeño territorio que es el dueño y que tiene una relación de vasallaje. En esa época la gente no tenía patria. Su patria era el señor feudal. Entonces se encontraban por ahí, ¿y vos de dónde sos? Y yo soy vasallo del señor fulano de tal. Pero ¿qué pasa? Esa forma estamentaria, distinto a la clase social, porque en la clase social hay movilidad social, el estamento no la hay, nacés cuidando los baños, como dijo un filósofo nacido amarillo. en Tandil de color amarillo, nacés en el cuidando baño y te felicitamos. No sabía de esa segunda profesión. Y te morís cuidando baño, porque sos un estamento. Lo que habrá reflexionado este, que nació y murió en el baño, porque él dijo que era un lugar, que el baño es un lugar para reflexión. Claro. O sea, Platón... Yo alguna vez leí el diario, yo no voy a mentir, pero... Eso no, Platón desde el cielo dijo, qué lástima, que no había baños en mi época, claro. Sino... Lo que hubiera sido un baño. Pero por supuesto. Tiene tantas frases célebres, esta no la conocía. Claro. Entonces, en esa sociedad estamental, los señores feudales guerreaban entre sí, porque el negocio, entre comillas, era el señor feudal te deja entrar en el castillo en caso de guerra y vos lo mantenés a él y a su ejército. Esa era la regla. O sea, no era esclavitud propiamente dicha, pero un sistema de esclavitud de hecho, no de derecho. No de derecho, sino de hecho. El Papa, ve que los señores feudales se están peleando entre ellos, entonces se le ocurre la idea genial. Vamos a inventarle un enemigo en común, que es los musulmanes que tomaron en Medio Oriente el sepulcro de Jesús. Entonces el campesino, con esa idea de hacer algo excelso, superior, para irse al cielo directamente, porque la gente era el lema de esa época, ora et labora, reza y trabaja. No había otra pasatiempo para la gente humilde. La gente, ¿qué hace? Se enrola en las cruzadas, creyendo que quedaba en otra cuadra, y se van a la gran aventura. La hacemos rápido. Llegan al Medio Oriente, y aquel que fue como soldado, se acabó la guerra y se vuelve. Y se vuelve con algo, porque al soldado se le pagaba con el pillaje. Entonces uno pudo robarse una moneda, otro se pudo robar un caballo, otro se robó un carro. Y así se volvieron desde el Oriente, por tierra, por lo que hoy es todo, cruzaron Rumania, Bulgaria, volviendo a España, volvieron a todos los lugares y descubrieron algo que existía en el Medio Oriente, que se llamaba comercio. Como ahí no había plata en el feudalismo, todo era trueque, encuentran en el Medio Oriente el dinero. Entonces empiezan haciendo negocio. Y el pobre tipo que salió ignorante, que salió muerto de hambre a las cruzadas, vuelve teniendo dinero. ¿Pero qué pasa? Haciendo negocios, teniendo propiedad. ¿Pero qué pasa? El señor feudal es tu dueño y es el dueño de tus bienes. Entonces, si llegabas, volvías a tu castillo, ibas a ser propiedad nuevamente, vos y los tuyos, del señor feudal. Entonces, ¿qué hacen estos señores? En vez de entrar en el castillo, se quedan en un punto justo que era tierra de nadie, que era la encrucijada, en francés, el Carrefour. Yeah. El Carrefour, de ahí viene el nombre del supermercado, donde estas personas se ubicaban y no tenían que caer bajo la jurisdicción del señor feudal. Y en ese Carrefour, lo pasamos al castellano, burgo. Entonces esos señores son los burgueses, que de pronto hacen una revolución, porque el señor feudal es dueño de las tropas, ya no tiene a los que lo alimenten, entonces tiene que pedirle préstamos a los burgueses. Y así la clase burguesa nace y se va desarrollando. Y va a pasar por estadios. En primer lugar, se consolida con el descubrimiento de América. Y cuando nunca falta el tonto, que dice, vos fíjate que los del norte de Europa son más cultos, y porque son sajones, y los del sur, los tanos, los gallegos, son más tarados porque son latinos. No, porque los alemanes, holandeses y demás, con el descubrimiento de América, pueden ser proveedores de servicios. Entonces, estamos hablando del año, ¿cuánto se descubrió América? 1492. En el 1500, Lutero dice, se acabó la religión católica, que da todo en latín, hay que saber leer la Biblia en el idioma de cada uno. Y el que sabe leer la Biblia, sabe leer el manual de operaciones de una máquina, sabe leer un código, sabe leer un mapa. Entonces, se da, sí, el desfasaje, no racial, sino cultural. Y ahí se consolidan los burgueses como clase poderosa en la riqueza. Y en la Revolución Francesa toman el poder. Desde ahí para acá no lo largaron nunca. ¿La burguesía de hoy tiene algo que ver con esa burguesía? Sí, sí. Con una ¿Hay matrices en comunes? Con una gran diferencia. La burguesía que puede tener un parentesco más cercano es la del norte. ¿Por qué? Porque son países industriales generadores de riqueza. Nosotros somos todavía, como países periféricos, subgerentes, subsidiarios. Entonces, la mal llamada burguesía de acá es subgerencial, porque tiene que vivir del Estado. O sea, es la patria contratista, son los que se han hecho ricos con las prebendas que han conseguido con los contratos espurios con el Estado. Distinto que vos me digas, por ejemplo, la banca Morgan, una banca de vampiros, pero la banca Morgan hace todo un trabajo de préstamos con las industrias, fundamentalmente con las industrias de la guerra, por ejemplo. Mientras que acá la burguesía que tenemos, estoy haciendo el gesto entre comillas, sí, esa burguesía está hecha con prebendas que consigue de una forma u otra, y pensá que hasta 1945 los mismos apellidos que estaban en la banca, en la agricultura, o sea, en lo que es ser terrateniente, son los apellidos que eran los ministros, que eran los presidentes, venían de ahí. Y cuando eso no se pudo con la ley Sáenz Peña, vinieron los golpes militares. Y tenés al primer apellido que aparece con Rivadavia, aprovechando con la ley de enfiteusis, quedándose las tierras públicas, Martínez de Hoz, el primer apellido, 1821, si no me equivoco. De hecho, en función de lo que pensabas, que es algo que lo tengo en mente constantemente, es que empresas multinacionales argentinas, ¿cuántas hay conocidas? De China, no sé si hay otra. No, hubo una sola, que era Bungibor. Techín es un nombre fantasía de otras empresas también que están relacionadas. ¿Crees que este fenómeno es por lo que vos decís, del poco desarrollo autónomo, de la dependencia completa? No, es por la dependencia completa. ¿Al Estado? Sí. No, la dependencia completa es subsidiaria como país periférico. Es decir, tenemos un amo, que da, suena mal, pero tenemos un amo... Con la división del trabajo también. Exactamente. ¿No? Que da las normas, bueno, ustedes hacen esto, yo hago esto. Y como decía Jaureche y Scalabrini, que son los que más o menos trataron de avivar Giles, si me permiten el término, nosotros le vendemos el hierro y ellos nos venden el clavo, nosotros le vendemos la lana y ellos nos venden los calzones, decía el grupo de Forja, ¿no? Que son los que más o menos, porque si ustedes leen el manual de sonceras argentinas o leen cualquier diario de aquella época, el favor que nos estaban haciendo los ingleses de comprarnos la materia prima. De comprarnos la materia prima y vendernos la cosa terminada. Su manufactura. Nos ahorran el trabajo, decían. Y le voy a decir una cosa. Cuando Cisneros, en 1809, trata de hacer una charla con las fuerzas productivas, a ver quiénes están a favor de que se abra la aduana y quiénes están en contra, hay un tal Ceballos que le dice a el virrey Cisneros, mire, el gaucho, de la misma forma que el indígena del centro de África, están vestidos de pie a cabeza con productos hechos en los talleres de Cardiff y Liverpool. El gaucho nuestro, y yo he tenido discusiones con tradicionalistas que se sienten muy mal, todo su equipo estaba traído de Inglaterra. Es decir, los tipos iban hasta las playas, les llevaban los cueros y ellos, a cambio de los cueros, le pagaban, y en los chiripás y todo eso, que hoy dicen cosas muy criollas, venían de Inglaterra, y los cuchillos y las boleadoras. Algo así como las banderitas de Malvinas que venían de China, ¿no? Sí, por supuesto, de Corea, sí, Corea y China, sí. Bueno, es algo que todavía no se ha logrado modificar, por lo menos en un porcentaje importante, nunca en la historia todavía, con periodos en donde se intentó hacerlo, pero siempre se encuentra... Generalmente han venido las represalias a esas políticas, ¿no? Sí, y vos sabés que lo grave, nunca me olvido, en plena guerra de Malvinas, un alumno se quejaba que no podía conseguir los Lee. Entonces uno le explicaba, mirá, vos no podés conseguir pantalón Lee porque en este momento estamos en un conflicto. Y el hermano estaba en el Crucero General Belgrano. Claro. Y él decía, no me importa que se muera mi hermano, yo quiero usar los Lee. Es decir, la colonización cultural, educacional, es el virus. Hace un par de años tuvimos la propaganda mediática, ¿no?, de para el Día del Niño y fecha de los chicos, de las nenas sobre todo, de el multimedio diciendo que era una vergüenza que las nenas no tenían la Barbie. Claro. ¿No? Te digo, es parecido, ¿no? La Barbie. Que... Claro. Hablando de autores, otro gran autor, Paulo Freire, pedagogo brasileño, decía que el oprimido tiende a querer parecerse al opresor. Claro. ¿Por qué nosotros tenemos que comprar las Barbie si tenemos la suficiente inteligencia para comprar otro? Y tenemos la Susana Jiménez, por lo menos, qué sé yo. Claro, sí, qué sé yo. Otro artículo que sea de industria propia. ¿Por qué nosotros tenemos que ser...? Caramelito, las en muñeca. Claro, la Panam, qué sé yo. No estaría muy de acuerdo, pero por lo menos es Argentina, Panam. No, por supuesto. Con el ideal de belleza y etcétera. Pero... No, por eso las nombro. Claro, las pero rubias. Vos fíjate que en la época de Perón, cuando... trató de sustituir, por ejemplo, Perón inventó una marca Flor de Ceibo, que era lo de ropa de fabricación nacional. Y toda mi generación tenía la palabra Flor de Ceibo tanto para describir al llamado cabecita negra como para describir a la novia ordinaria, tanto para describir la ropa que no era buena. O sea, y eso era una cosa revolucionaria, cambiar las marcas. la marca foránea, por una marca criolla, y enseguida la clase media, a la cual pertenezco, esa cosa de tener la cabeza en otro lado, no, flor de ceibo, quedó como un despectivo. Claro, le doy otro significado. Perdón, hay una muñeca autóctona argentina, se llama Republiquita. ¿Ah, sí? Sí. No, no, que hay muñecas argentinas, no tengo duda, pero este... La de Lilita Carrió, esa republiquita. Ahí está. Bueno, terminamos el programa, profe. Bueno. Se hizo corto, ¿no? Sí, esta vez sin el ruidito y de no la alarma. Y no sonó la alarma. Ah, sobre todo. Bueno, gracias por estar acá. Gracias a ustedes. Hasta que sea otra oportunidad, y si no, seguiremos con el teléfono y la alarma en el medio. Por supuesto. Gracias, María Teresa. Muchas gracias. Realmente un placer haber podido estar acá en el estudio con ustedes. El sábado que viene los escucho por la computadora. Bueno, ahí estamos. Bueno, Marianito, nos vemos el sábado que viene. Nos vemos la semana que viene. Veremos qué hora, depende del calendario del fútbol. Quedan pocas fechas, así que después vamos a tener un par de meses sin movilidad de horario para la ciudad con vos, que va a salir a las 8 de la noche. Julio Pardo en la operación técnica. Nos vemos la semana que viene. Yo vivo en una ciudad donde la gente aún usa gomina. Donde la gente se va a la oficina sin un minuto de más. Desde la ciudad de Buenos Aires transmite AM 690.